Yo no puedo creer que se la está bravísimo. Yo la verdad que bravísimo la zona. Uf. Sí, okay, se parece mucho al viernes. Estoy leyendo la letra. No me la sé. Le... Qué mentiroso. Me sé la parte de corre, corre, corre. Pero corre, lo corre porque lo está correteando. No, es como. No, Daniel le dice: corre, corre, corre, Daniel. Que de los dos siempre vos fuiste el más veloz. Le dice. ¿Pero qué es? ¿Le está diciendo que es rapidito? Tiene un problema de. Sí, y yendo por ese camino. Me parece que. Ojo con la traducción de correrse. Sí. Guarda. Sí. Ah, claro. ¿Qué segundo dónde? Según donde estés. Es según donde estés. Correrse. Ahora que me corro, salí. Vos no podés decir eso por en la España, duda. Por ejemplo. Claro. No te podés correr en España. Va, no. Sí podés. Sí podés. Pero no en un no ámbito público. Formal. Claro. Claro. No en público. Hay no gente que ser. Se corre en público. Pero ¿quién nunca han visto las corridas de toro? Ahí está. Sí. ¿Qué? Bueno. Es un fenómeno. Sí. Es un espectáculo. Pero claro. Decís, ¿te corriste? Sí. Oh, estoy yo. Oh, ¿dónde? ¿Dónde? Acá nomás. ¿Gol de Argentina? No, no, no. Después ¿corredor del oeste? Ah, de la... ahí está. Bueno, ahí está. Son estas cosas, sí. ¿No? Pues en España dice que voy a coger el toro. Sí, claro. Tremendo. Oiga, sí. ¿Cómo? Claro, ¿cómo? Cógeme. Así. Así, de los cuernos. Sofilia. Ah, claro. Anda a decir en Chile, no. ¿Qué no tenés? Dos y pico. ¡No! Te dicen. Sí. ¿Se vende el pico dulce en Chile? Ay. Sí. Eso se lo podríamos preguntar. Oye, pero no se llama así. Esa golosina, ¿no? Tiene otro nombre. Pues tú no podés ir a decir, oye, dame, dale un pico dulce. Pito dulce. Ah, me estáis dando, que me estáis pito, diciendo. No, claro, no puedes decir nada. No. Pito, así lo podés decir. Pero sí, pito dulce, no, en Chile, ¿es no, pito? No. No. Claro. Ah. ¿No? Sí. No sé. Capaz que en Chile vos vas al supermercado. No tengo una gonza, que su mamá es gonza. Ah, sí. Gonza sí. Córdoba, allí en la consola. Pene, vas. Deme un pene dulce. No. Y porque no se claro. Toma igual. Sí, sí. Siempre ha significado eso. ¿Qué cosa? ¿Qué? Pico dígalo. Significa pico. Pito. Lo mismo que tampoco podés tomar del pico de la botella. Claro. Además de eso. Estoy tomando el pico. Otra, además ya tiene otra forma. Bueno, puede ser más peligroso. Claro, opa, mucho claro. Más fálico todavía. Claro. Sí. Como la cañita. Pero pico dulce en Chile, mirá, y cada vez que he ido nunca se me da por preguntar. No, sí. En Chile a un chupetín cualquiera, sí. El pico dulce no lo venden porque no, esa marca no está. No, claro, pero a podría ser pene dulce. Claro, claro, sí, si vos decís pico dulce te estás refiriendo a eso. ¿Qué sería? Un tincho giol, por ejemplo. Claro, ¿qué? Dame un tincho de medio kilo. Y todo. Pero esto no es mayorista. ¿Y cómo le dicen al chupetín? Al chupetín le dicen koyak. ¿Cómo, cómo? Nah. Koyak. Vaya así. ¿Koyak? ¿Un koyak? Para. Ah, un no. Pelado, por lo pelado. Claro. No, no, claro. No. En Pichidangui. Pichidangui. Es el lugar de la vida donde vamos sí. A ir a tirar las cenizas de Raúl. No, la cancha Maipú. En la cancha Maipú y la mitad de Pichidangui. Ahí si quiere puede... Pero espere, ¿qué? Ahí no podemos ir corriendo a Pichidangui. Se va y se corre a Pichidangui. Bueno, hay una intersección en Pichidangui. Sí, tres maratones, quien pudiera. Lugar que recomiendo para ir a vacacionar. ¿Querés playa? Sí. Linda, tranquila, sí. Con poquitas palomas. ¿Familiar o...? Familiar, muy familiar. O medio turbia. Muy importante no. El tema de la paloma para la familia de Gatti. Hay sí. Poquitas palomas. ¿Poquitas palomas? Tenés que ir como a Pichidangui. Control de plaga. Bueno, hay una intersección... Sí. No, que explique. A la compañera de Gatti le dan miedo a las palomas. No, ¿tiene no, fobia ¿verdad? A las palomas? Sí. Pará. Mi compañera también es ornitofóbica. Pará. Ornitofóbica. Ya cuento... Sí, es igual de... Ah, no. No será la misma. Pero espere, para. ¿Cómo se llaman? Llama? Díganlo no. A la vez. Listo, ya. Juana. Ah, yo lo dije. Escúchame, pará. Decime qué te ha pasado esto. Lo vamos... Esto es una especie de catarsis. Decime que vas caminando por cualquier calle céntrica y pega un grito, sale corriendo y la gente te mira como diciendo: ¿qué le hiciste? Degenerado. Claro. Sí. Dice, sí. Nah, es una paloma. Sí. No le diga paloma a su esposo. Sí. El peor rata lugar paloma, para ir con mi compañera es una plaza. Sí. O sea, no tiene para ella, no tiene nada de romántico. No. Odia la canción de Calamaro en donde le da. No te preocupes, le da paloma. A las palomas. Ah. O esa. Sí. No. Cualquier pájaro en realidad. Y la iglesia. Bueno, sí. La iglesia sí. Está llena. Bueno, no, ella le tiene fobia a las iglesias, pero por una cuestión más de ahí está. Bueno, ahí te da como... Bueno, Pichidangui es un buen lugar, hay mirá. Pocas palomas. Sí. Pero en Pichidangui... Espere, ¿la gaviota sí. También? No, la gaviota no tanto. Cheta. Es como una paloma cheta, la gaviota. Sí. La gaviota no tanto. Mirá. Pero la paloma... Gaviota. Aparte, ¿sabés? Dice, la paloma te mira. Y sí, sí. Tiene ojos. Hay un ojo que te mira de sí. La paloma. Y el otro dice no la para, que en tiene. Medio Kirchner. Medio Néstor Kirchner. Pero ponete... Claro. Medio Néstor, ¿eh? Uno saca el boleto y el otro busca así. La clásica. Bueno, la paloma te mira, ese es su problema. Sí. Claro. En Pichiangui hay pocas palomas. Hay pocas. Yo soy un ahuyentador profesional de palomas. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cómo hace? ¿Es el clásico? ¡Yuyu! El yuyu. El yuyu no falla nunca. Sí. Arenita yuyu. Bueno, en la intersección de la calle principal a Pichiangui te encontrás, hablando de este, nuestro dialecto en Chile, te encontrás con la intersección de la calle, el Tojo y la Raya. El Tojo y la Raya. Nos encontramos en el Tojo y la Raya, en esa esquina. Pampa y la Vía, el Tojo y la Raya. El Tojo y la Raya. Ya, lo que pasa es que tú no sabes ahí, pero hay mucha gente que vive en Chile que tiene antepasados que son apellido La Raya. Claro. Sí, y después tenés los del Tojo, que es Pepito el Tojo, Manolito el Tojo. No, entonces tú ya tienes ahí la intersección entre los dos próceres de Tojo, la gente ahí de Pichidangui. No hay mejor cosa que te encontrado, el Tojo y la Raya. Ahí te encontrás. Es clásico. Es el punto en común que tiene Pichidangui. Es hoy era el día en donde una visita, ¿no? Tenemos una visita especial. Muy bien. Vamos bien encaminados. Vamos a tener visitantes dentro de un ratito nada más aquí en Radio U, en QTH. Gente que sabe de radio. Vamos a tener la presencia aquí en ese alguien tenía que venir. Bueno, pero se puede andar en bicicleta entre, ¿cómo se llama? Tu raya y mi rancho. No. La raya y el Tojo. La raya y el